mañana, 35 minutos, hasta las 12 del mediodía suena La Mar en Coche en La Tribu 88.7 y en fmlatribu.com. Emiliana, fuiste una voz de noticias, pero no nos dijimos buen día. Buen día, ¿cómo le va? Perfectamente. Nos lo dijimos afuera, como te digo, todos los viernes. Es verdad, es verdad. Una cosa importante que hacemos como ejercicio periodístico es tratar de recabar información por debajo de la gran esfera mediática. Uh-huh. Hoy todo está orientado a la judicialización de figuras políticas, a la vuelta de Cristina, uh-huh. a las movilizaciones de taxistas en contra de Uber, y nos parece que hay un tema de agenda fundamental basado en la violencia institucional, en lo que ocurre también con la impunidad en estos casos, que vale la pena mantener sobre la esfera de nuestras comunicaciones. Así que vamos a ir un caso por ese lado. Así es, porque la justicia de Río Negro ordenó ayer reabrir la causa de Atahualpa Martínez Vinaya. Dos fueron las decisiones de la justicia de Río Negro. Por un lado, decidió anular las absoluciones de los tres imputados que ya tenía esta causa y ordenó que se incorpore una campera de jean como prueba para la próxima investigación. Recordemos, Diego, el asesinato de Atahualpa fue en 2008, justamente en la capital de Río Negro, en Viedma. En aquel momento Atahualpa tenía 19 años y en la noche de su desaparición y posterior asesinato, Atahualpa decidió ir a bailar a un boliche a Miloca con Juan Pablo, que él era su amigo. Juan Pablo cuenta que se sentaron en la barra, pidieron ahí para tomar algo, él fue al baño dos veces en la noche y la segunda vez cuando vuelve, Atahualpa ya no estaba. Entonces decide salir afuera del boliche para ver si se había ido, si estaba tomando aire, lo que fuese. Bueno, no lo encuentra, entonces decide volver para ver tal vez si estaba dentro del boliche. No lo encuentra. Decide preguntar a la gente de seguridad de afuera a ver si lo había visto Atahualpa. Le dijeron, no, mira, la verdad es que no. No lo vimos. Entonces, finalmente, después de haberlo buscado un tiempo, Juan Pablo decide volverse a su casa porque pensó que, bueno, tal vez Atahualpa se había aburrido, se había ido a su casa. Al día siguiente, en su teléfono tenía una llamada perdida y varios mensajes de texto que buscaban a Atahualpa. Entonces ahí dijo, bueno, ¿qué está pasando? Finalmente, ese día encontraron el cuerpo de Atahualpa. Su cuerpo estaba tirado, por supuesto, asesinado al costado de un camino de tierra alternativo que comunica el Complejo Penal 1, el Autódromo de Viedma y la Escuela de Cadetes. A ese lugar se puede acceder por caminos internos que van por dentro del campo o por la Avenida Perón, también de Viedma. Cerca de las 11 de la mañana, un hombre que pasaba por ahí caminando, en ese lugar se puede hacer deporte, entonces es una zona medianamente transitada por deportistas o personas que deciden hacer ejercicio al aire libre, vio el cuerpo de Atahualpa, entonces dio aviso a la policía. En ese momento varios policías y también, por supuesto, funcionarios judiciales se hicieron presentes en el lugar. En ese momento trabajó Gabinete de Criminalística y División de Canes. Esto es importante porque después ya sabemos cómo va a ser el resultado. Esta investigación, por supuesto, quedó impune y es importante tener en cuenta cuáles son las divisiones de la policía que meten mano en este tipo de investigaciones. Cuando la policía trabaja de investigarse a sí misma, además, ¿no? Claro. En ese momento se realizaron distintos allanamientos y se habló de varias hipótesis del posible asesinato, del móvil, del crimen de Atahualpa. La verdad es que Atahualpa fue asesinado con un disparo de arma calibre 22 y también fue muerto por el abandono que sufrió sin ser asistido en ese lugar. Las circunstancias en las que se cometió este asesinato no fueron aclaradas. Esto fue en 2008, estamos en 2016. No fueron aclaradas ni hoy ni tampoco en el juicio oral que terminó en el 2014 con la absolución de estos tres imputados, que ayer la justicia de Río Negro está diciendo, bueno, ellos fueron absueltos, bueno, vamos a volver a investigarlos. Estas tres personas son Belén Barrientos, Carlos Morales Toledo y Felipe Carrasco. Julieta Vinaya, ella es la mamá de Atahualpa, que cuenta, narra quiénes son estas tres personas que terminaron imputadas en el asesinato de su hijo. Son personas que se manejan con el mundo de la noche. Estamos hablando del narcotráfico. Una de estas personas dijo que tenía que ver el asesinato de Atahualpa con la policía. Morales Toledo dijo que él consumía, dijo que él vendía drogas y que a él le habían ofrecido de vender a lo grande. Y en el juicio, en ningún momento le preguntan quién le ofrece vender a lo grande. como decíamos, las circunstancias en las que se comete este asesinato no fueron ni aclaradas en el juicio que terminó en el 2014, ni siquiera ahora. Por la falta de avances en esta causa, la legislatura de Río Negro formó una comisión especial investigadora, digamos. Lo que debería hacer la justicia o lo que debería hacer la policía, bueno, vuelven a hacer una comisión porque efectivamente no ha avanzado nada en descubrir cuál fue el motivo del asesinato de Atahualpa. En diciembre del año pasado relevó una serie de errores procesales que existieron en la investigación y recomendó, por un lado, que se reabriera la causa, efecto o producto que ayer la justicia exigió que se reabra la causa, y también recomendó que se reconociera como prueba esta campera que había sido desechada. Por último, lo que hizo la Comisión Especial Investigadora fue criticar a la fiscal del caso, ella es Daniela Zagari, por la inaceptable demora, dice la Comisión Especial Investigadora, por haber demorado tanto, prácticamente 4 años, en hacer efectivos los resultados de la pericia genética que tenía esta campera de jean, que fue secuestrada como prueba en uno de los allanamientos de esta investigación. Julieta Vinaya cuenta cuál es la importancia de esta única prueba que tiene la causa, que es la campera que fue descubierta en 2008, pero no fue tomada en cuenta en ninguna parte del juicio que terminó en 2014. Nosotros decíamos que investigaran la noche para saber qué es lo que había pasado con Atahualpa y nunca se investigó la noche. Nosotros decíamos que investiguen la policía. No se investigó la policía, ¿por qué? Porque ellos querían que yo le llevara un testigo presencial y yo no voy a poner en riesgo a ninguna persona. Así que, bueno, se hicieron muchas investigaciones, muchas líneas de investigación en las cuales descubren que en la campera que ellos habían secuestrado en el 2008... encuentran un ADN de Atahualpa. En esa campera estaba en la casa de Felipe Carrasco y la campera era de Morales Toledo, que son las personas que están procesadas, y Belén Barrientos, que es la pareja de Morales Toledo. Como decía Julieta, esta campera fue encontrada en la casa de uno de los imputados, de los acusados, Felipe Carrasco. Es una de las pocas pruebas que tiene la causa. Esta campera sería el nexo perfecto que encontró la justicia y la policía entre la víctima y el victimario. En ese momento se detuvo a Belén Barrientos, a Carlos Toledo y a Felipe Carrasco, y fue la policía quien, en una conferencia de prensa en aquel momento, daba por sentada o daba por cerrada la investigación, ¿no? Dijo, bueno, la verdad es que está todo esclarecido en base a esta campera, la prueba fundamental que había aparecido, entonces, bueno, vinculamos culpables con la prueba del delito. Uno de los imputados en aquel momento, Toledo, hoy que está absuelto pero posiblemente vuelto a investigar, dijo en el juicio oral que la campera había sido secuestrada y que se la mostraron en presencia de la fiscal y del juez. Y quienes, él le había dicho, bueno, mira, la verdad esta campera no es mía, no sé. Él dice que se le hicieron probar y en esa ocasión, cuando se le hicieron probar, él dijo, bueno, mirá, la verdad, mi talle es 42-44, esta campera es talle 38, me queda chica, digamos. En ese momento él dice, bueno, porque me le hicieron probar, ahí queda el ADN mío que queda ahí como manchado también en esa campera. La defensa de Carrasco logró que durante todo el juicio que termina en 2014, por imprudencias en el allanamiento y en el secuestro de la campera, quedara invalidada esta muestra fundamental que es para que permite descubrir cuál fue el motivo que sucedió en el asesinato de Atahualpa. Por supuesto, la familia descreyó en todo momento del procedimiento de esta causa y, por supuesto, del resultado del juicio que termina en 2014. Por supuesto, la familia, como en otros casos que ya conocemos, es uno de los motores de búsqueda de justicia o de que va marcándole a la policía o a la justicia dónde tiene que empezar a investigar. Del mismo modo que la policía tiene todo un modo de proceder en estos casos justamente para defenderse, ¿no? Una especie de máquina de la impunidad que la tiene muy armadita. Irregularidades en la causa, por supuesto, hay un millón. Algunas de estas cuenta Julieta Vinaya. Se tiene que seguir un protocolo, que esto lo hace la médica forense, en el cual no siguió el protocolo, hay análisis que faltan, que son específicos a la hora de la muerte de él. El certificado de defunción dice que él muere a las 4 de la mañana, y sin embargo hay amigos que se despiden de ATA a las 5:45. Diego Sacchetti, él era abogado de la familia, pero las irregularidades a veces vienen por parte de la policía y de la justicia, pero a veces también por dentro de lo que es el círculo íntimo. Diego Sacchetti era el abogado de la familia, quien olvidó presentar algún tipo de documentación en la causa, por tanto no pudieron accionar como querellantes en la causa. Bueno, ahí está por verse si, bueno, fue la verdad algo decidido o, bueno, negligencia. Tal cual. Otra de las irregularidades es que la pericia de la campera fue efectuada en septiembre del 2008, pero fue recién incorporada a la causa en 2012, digamos, un periodo de tiempo que llama por lo menos la atención. Otra de las irregularidades es que Daniela Zagari, que ella era la fiscal en la causa, a pocas horas de cometerse el asesinato, la mandan a Bariloche en comisión. Entonces queda como fiscal subrogante Ricardo Falca. ¿Sabés quién es Ricardo Falca? No. Es uno de los parientes o familiares de los dueños del boliche donde desaparece Atahualpa. Si hay una complicidad del boliche con el proceder de lo que hicieron con Atahualpa, si la policía se lo llevó o lo que sea, bueno, está cubierto el boliche por este parentesco. Más irregularidades cuenta Julieta Vinaya, madre de Atahualpa. Después de mucho tiempo, cuando nosotros nos logramos entrevistar con la presidenta, que viene la gente de Gendarmería para hacer la reconstrucción del hecho, se descubre, te estoy hablando un año y medio después, se descubre que el cuerpo de Atahualpa estaba boca abajo, porque todas las fotos que habían eran con el cuerpo para arriba. Entonces ahí la gente de Gendarmería descubre que el cuerpo había sido movido. No resguardaron el lugar, que eso es muy importante para recabar pruebas. El Supremo Tribunal de Justicia, entonces, de Río Negro, hizo lugar al pedido del fiscal Fabricio López. ¿Qué estaba pidiendo este fiscal? Bueno, por un lado, que se anule la sentencia absolutoria dictada en 2014 por esta cámara, esta sala de la Cámara Penal de Viedma, que absolvió a los únicos imputados en la causa. Esta sala estaba precedida por el juez Juan Bernardi, que él actualmente está procesado por corrupción de menores y está sujeto a un juicio político por parte del Consejo de la Magistratura. Digamos, todas personas que están siendo investigadas o que por lo menos no tienen una vida intachable en tanto su trabajo en la justicia. Las últimas palabras de Julieta Vinaya decía, bueno, yo no quiero una justicia a medias, la verdad es que quiero que lleguemos a conocer cuáles fueron los verdaderos motivos del asesinato de Atahualpa y que se sepa quiénes fueron. A mí no me termina de cerrar porque ellos dicen que, bueno, que uno de ellos es, no se sabe quién, que ellos están involucrados en el asesinato de Atahualpa, pero para nosotros no es válido el juicio porque no sabemos dónde lo asesinan, no sabemos cómo lo trasladan y por qué lo asesinan, eso no lo sabemos. Entonces si yo no sé esto, realmente la justicia a medias yo no la quiero, yo quiero la verdad. Hablabas de la importancia de la familia organizada justamente para poder luchar por justicia. ¿Cuántos casos habrá así que la familia o no se organiza o no sabe cómo hacerlo y ni siquiera nos enteramos que sucede, ¿no? Ese dato la verdad es que no lo sabemos. Sí sabemos que la Correpi dice que más de 3.000 personas fueron asesinadas entre el 2003 y 2015 por el aparato policial, las policías de la provincia, los servicios penitenciarios y también la policía federal son los principales responsables de estos asesinatos. Desde la vuelta de la democracia hasta el 2015, más de 4.300 personas fueron asesinadas por la Policía Federal. El 65% es lo que representa el aparato policial que asesinó desde el 2003 al 2015. La verdad es que resta saber si el no esclarecimiento del asesinato de Atahualpa está ligado a la ineptitud para investigar o a la capacidad de hacer todo absolutamente mal para darle lugar a la impunidad a través de la corrupción. 10:49, hasta las 12:00 suena la marcha.